en la comunitaria, en Radio Kermés, y por supuesto que está nuestro compañero Gustavo Silvestre. ¿Cómo andas, Gato? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿vos? Me alegro. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, arrancando ahí el lunes. Arrancando el lunes. Te vi, te escuché. Arrancando el lunes con Cato Arduin. Con Cato Arduin. Desayunando con Cato Arduin. Desayunando con Cato. Oh. El nuevo programa de las mañanas de Radio Kermés. Es el no a todo. Y bueno. Es el no a todos los planteos. Es lo que hay. Y pobre Cristina. Pobre Cristina. Sonó un poco cínico. Oh. Pero bueno. Muy despectivo. Pero bueno. Es lo que tenemos. Es lo que hay. ¿Qué has traído hoy? Mirá. Viste que se viene hablando, venimos hablando, que la elección de octubre se presentaba, o se presenta todavía, ahora hay una duda, como una elección de tercios. Eso es lo que todo el mundo se imaginaba, nos imaginábamos, pero están pasando cosas. ¡Apa! Y la semana pasada estuvo movidita. Podemos tirar tres titulares. En el PJ, el gran elector, que es el gobernador Cilioto, se mostró confiado, aunque en sus propias filas abundan las dudas. Titular 2, La Libertad Avanza absorbió al PRO y se siente fuerte. Un Pac-Man. Sí, señor. La UCR va a tener su nombre, su candidato de emergencia, en medio de una gran crisis y pase de facturas. Eso es lo que está en esta eventual panorama de tercios, es lo que está pasando o lo que pasó en los últimos días. Arrancamos por el peronismo. Tuvo una semana de cierta quietud por el lío que había en otro de los frentes o en otro de las avenidas. Sin embargo, apareció el gobernador Cilioto a mitad de semana. Porque hay cierta impaciencia en el peronismo. Todos están esperando que el gran elector pose el dedo sobre la figurita que va a competir. El discurso está claro, pero falta el nombre. Ante esta impaciencia apareció Cilioto como para intentar calmar los ánimos y parar la pelota. Algo así dijo, como decilo, Enzo, decilo, por favor. Y en vez de decirlo, ¿qué dijo? Nos sobran los candidatos. Ese fue el mensaje de Cilioto. Pero tiene que haber uno. Tiene que haber uno, hay que elegir. Y uno podría preguntarse, ¿por qué regalarle la delantera al gobierno nacional, que ya tiene lanzado a su candidato en La Pampa, en lugar de poner en cancha al elegido? Bueno, te cuento que la aclaración... O la elegida, sí. La aclaración de Cilioto no disipó la incertidumbre, quedan solamente 6 días y muchos se preguntan si sobran los candidatos, ¿por qué no el peronismo no lo elige de una buena vez? Lo pone en la cancha, se alinea y empieza a trabajar para la elección de octubre. ¿Sigue habiendo negociaciones a esta hora respecto al candidato del PJ? En realidad están todos tirándole el fardo a Cilioto. Hacete cargo de lo bueno y de lo malo. En algún momento Cilioto habló de una mesa para elegir ese candidato. Esa mesa no se ha reunido, no está trabajando y se está esperando con impaciencia la elección de Cilioto. Segunda avenida o tercio, la del otro extremo, la de La Libertad Avanza ya mostró sus cartas totalmente. La novedad de la semana pasada fue la foto de Adrián Rabier, el candidato, Milei en La Pampa, Milei es Rabier, va a ser ese el frente que tiene candidato y tiene discurso. El candidato es Rabier, el discurso es Rabier es Milei en La Pampa. El economista liberal sumó al PRO como furgón de cola y se anotó un poroto. No solo ordenó a su partido, sino que terminó sumando en una rendición incondicional al PRO. Le puso el color, le puso la boleta, le puso los candidatos y se anotó un poroto Rabier. Hay una foto de, lo escuchábamos recién a Ardoain, una foto la semana pasada en una oficina de la ciudad de Buenos Aires, la foto de Javier y Ardoain. Es un gran indicio de lo que, de la propuesta del mileísmo. Un candidato de La Pampa se saca una foto en Buenos Aires. Se saca una foto en Buenos Aires y lo que promete es bancar el ajuste y más centralismo. Ese centralismo que le está haciendo mal a las provincias es lo que propone La Libertad Avanza. Volvió a recorrer algunos medios la semana pasada Javier. En realidad tiene un solo medio afín que le hace nota todos los días, que es el EU100, hay que decirlo. Tiene Vía Libre, La Mañana con Javier, otro programa de radial. Claro, nuevo. Digo, pero también hay que decirlo esto, Gato, porque es importante. Javier hasta ahora ha dado notas. La primera nota antes de ser candidato la dio en el EU100, en la radio de Jorge Nemesio o de la familia Nemesio, y hasta ahora todas las notas las ha dado ahí, excepto alguna nota que dio a la cooperativa a través de Zoom, o al creo que Somos La Pampa le hizo una nota grabada, pero para hablar y para explayarse tiene un medio que es el medio de Nemesio, que aparte durante 3 horas de la primera mañana tiene casi una voz oficialista que está hablando todo el tiempo en contra del peronismo y a favor de La Libertad Avanza. Así que encontró un lugar, un conchavo ahí, como para poder hablar tranquilo. Bien, el socio menor de Javier, el PRO, que se viene desdibujando, difuminando su contorno, su figura, también ahora en la provincia como en la estructura nacional, aún así hay que reconocer que el segundo lugar que le dio La Libertad Avanza encendió una pequeña luz de esperanza en el campamento del PRO de retener esa segunda banca que daban prácticamente por perdida. Es decir, entregó en gran parte la identidad del PRO, pero con una apuesta a la polarización que podría, en el caso de un triunfo en la provincia de La Libertad Avanza, podría tener como premio retener esa segunda banca que hace un mes atrás, cuando se hablaba, la daban prácticamente por perdida. Vamos al tercer tercio, o el que quiere ser el tercer tercio, la Unión Cívica Radical. Ya nos ocupamos un poco la semana pasada. Siguen en el medio del lío y van a intentar, ya lo habíamos dicho, van a intentar plantarse como la avenida del medio en un escenario que está tendiendo a la polarización. No solamente juegan en contra, intentando romper ese posible escenario de polarización, sino que lo van a hacer en medio de una gran crisis y de pase de facturas. Todavía tampoco, a pesar de los intentos desde la semana pasada, tampoco tienen candidato. Va a salir por consenso o va a salir por una interna sui generis, una interna express que se va a hacer en 48 horas, se tendría que resolver esa interna. Va a ser un candidato de emergencia, lo más probable es que termine siendo, por una vía o por la otra, termine siendo el presidente del radicalismo, un joven dirigente como Federico Guidugli, que intentará ser la carta que gane esa avenida del medio. No se entiende bien si la candidatura de Guidugli va a ser un premio por la trayectoria, por la juventud, por su proyección, o un castigo porque fue el que llevó estas negociaciones con, por lo menos, con un manejo, con una mala praxis de los tiempos políticos, que empujaron al PRO, que arrancó las charlas cerquita de la UCR y terminó las charlas por el frente alejándose. No se sabe entonces si es premio o castigo. Estos serían más o menos los dos tercios. Dos palabras para lo que está por afuera de esos tercios y que también va a aparecer en la elección de octubre. Para ser justos, también hay un cuarto competidor, una cuarta alianza, que es la izquierda, que se va a presentar en un frente sin demasiadas chances de obtener nada y que no va a poder salir de lo testimonial, pero bueno, va a estar presente en la elección. Y la otra incógnita es cuál va a ser el número de los desencantados que optarán por no ir a votar, como ha ocurrido en los distritos en que ya han tenido elecciones durante este año. Eso va a ser también una de las incógnitas que se van a responder con la elección. En síntesis, están faltando solamente 6 días para que conozcamos, se terminen estas especulaciones y conozcamos los nombres reales de los candidatos. La semana que viene, en la que estamos, va a ser una semana con novedades. Van a quedar los nombres en la línea de largada y se avizora un clima de campaña que va a ser áspero y sin red de seguridad. Nadie tiene la banca ni la elección asegurada. Pareciera que cada paso en falso costará votos y en esta elección de eventualmente tres tercios, cada voto puede torcer un tercio entero. Qué semanita vamos a tener. Gracias, Gustavo. Por nada, nos vemos la semana próxima. Pasó Gustavo Silvestre con su periodismo silvestre aquí en Radio Kermés. Las 9 y 20 minutos. Kermés 2025. En ese punto del dial me afinco.